buenos días para todos los trabajadores y las trabajadoras. La adhesión ha sido contundente, también la adhesión a la movilización de los trabajadores de la justicia, que ha venido en gran número a manifestarse en contra de dos iniciativas legislativas que lamentablemente vienen a ajustar al pueblo trabajador. La primera es la adhesión a la ley de RT, por un pedido expreso y una subordinación prácticamente absoluta del gobernador de nuestra provincia para darle la razón al presidente de la Nación, Mauricio Macri, viene a ajustar a los trabajadores, intentando que mediante esta iniciativa legislativa los trabajadores puedan acordar su indemnización respecto al riesgo de trabajo a la baja y quitándole el derecho después de hacer el juicio. Me parece que eso es una iniciativa nefasta, y por otro lado también consideramos que es tremendamente perjudicial para todos los trabajadores que el gobierno tenga mayoría absoluta en relación a la Junta de Administración del IPRO. Eso es fundamental. Nosotros venimos resistiendo a la Junta de Administración como Consejo Asesor la política neoliberal que se quiere implementar. Menos prestaciones es lo que quieren poner. Quieren incrementar, digamos, el costo, el aporte de los trabajadores, entre otras cosas. Nosotros no lo vamos a permitir y de esta manera tendrían mayoría absoluta. En ese sentido que estamos manifestando, no todos los trabajadores, me parece que ha sido contundente y la respuesta también se va a seguir oyendo porque esto no termina acá. ¿Cómo va a ser hoy la jornada de protesta? Tuvimos de temprano la concentración frente al Poder Judicial, luego la movilización hasta aquí. ¿Hay previsto un acto? ¿Se va a esperar a que se trate los temas de la legislatura? Hay previsto un acto donde van a hablar los principales referentes. Se están esperando diferentes compañeros que por cuestiones de tránsito de la ruta no han podido llegar. Y estamos esperando eso. Pero en cualquier momento ya arranca el acto.